¿Va? Es el sábado 25. Si tenés más de 59 años, Tercera Edad te invita el sábado 25 de agosto a las 16 horas al Té de la Amistad. Ahí vino Nico. Si tenés más de 59 años, Tercera Edad te invita el sábado 25 de agosto a las 10. Me trabé. Bueno, ponete así y tapame la gente, porque me están mirando todos y me pongo más nerviosa. Si tenés más de 59 años, Tercera Edad te invita el sábado 25 de agosto a las 16 horas al Té de la Amistad. ¿Va bien? ¿Lo mismo? ¿Listo? ¿De nuevo querés por las dudas? Si tenés más de 59 años, Tercera Edad te invita. Si tenés más de 59 años, Tercera Edad te invita el sábado 25 de agosto a las 16. Si tenés más de 59 años. Si tenés más de 59 años, Tercera Edad te invita el sábado 25 de agosto. Si tenés más de 59 años. Si tenés más de 55, iba a decir. Si tenés más de 59 años, Tercera Edad te invita el sábado 25 de agosto a las 16 horas al Té de la Amistad. ¿Va o no? Y después pones el final del otro. Vamos a pasar un momento.